Me he tomado tiempo para entender todo acerca de tu gran amor. Cómo en diferentes maneras fue dado a mí mucho tiempo atrás. Con ese amor tan bello, tierno y seguro, con el cual tú me sostienes, me siento así en tus brazos.